tristeza y el dolor que llevo acá. No me dejes, no te dejes, vos estás para algo más. La vergüenza cae en mi pecho, alimento de mi puta sobriedad. La arrogancia es mi condena, mi ignorancia consecuencia de una causa no muy justa. Pero esta vuelta no es de mí que voy a hablar, es la historia de una madre que con dolor debo llamar. Que por cruel y por avara crió hijos despechados, despiadados, deshonestos, y que algunos quedaron huérfanos. No me dejes, no te dejes, vos estás para algo más. La vergüenza cae en mi pecho, alimento de mi puta sobriedad. La arrogancia es mi condena, mi ignorancia consecuencia de una causa no muy justa. No es de mí que voy a hablar, es la historia de una madre que con dolor debo llamar. Patria que por cruel y por avara crió hijos despechados, despiadados, deshonestos, y que algunos quedaron huérfanos. Esta vuelta no es de mí que voy a hablar.